viajes indómitos. Estruendos de la mar. La tierra se levanta. Aquí comienza un nuevo programa de Aucasungún por Radio Auquilá. Mari Mari Pulamien, Puwenui, Puchachay, Pupapay, Pupichiqueche. Un saludo afectuoso a todos, todas y todos. Estamos nuevamente con ustedes transmitiendo nuestro tercer programa de Aucasugún desde Radio Auquinlaf, en algún lugar del Inalafkenmapu, a orillas de la costa. Se agradece la lluvia que hemos tenido en este contexto de escasez a partir del extractivismo y saqueo de las aguas, elemento tan necesario para las huertas y para el comienzo de las siembras y los brotes del nativo y del equilibrio de nuestra Mapu. Como siempre, enviamos un saludo de resistencia y lucha a toda la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, como también le enviamos un saludo solidario y cómplice a todos los presos políticos, mapuches, anarquistas, subversivos y de largas condenas, y a la población cautiva en general que se encuentran en estos centros de exterminios llamados cárceles a lo largo de todos los territorios. Este tercer programa está dedicado a las defensoras de la tierra y en memoria de Emilia Bau, quien hace 6 meses fue asesinada en manos de sicarios del condominio Rini Mapu, en el contexto de recuperación territorial del Lof Yaskawe, y también en memoria de Macarena Valdés, la muen defensora del territorio de Tranguil, quien se opuso a la construcción de la hidroeléctrica RP Global, siendo asesinada por sicarios hace ya 5 años en total impunidad. Así es, Lamien. Saludos a los auditores. Nuestro primer bloque informativo tiene que ver con la situación de persecución política que están sufriendo las comunidades mapuche en resistencia contra las inmobiliarias y forestales devastadoras del territorio del Guadalafquén Mapu, quienes nuevamente han sufrido un allanamiento de sus hogares en donde se encuentran niñas durmiendo, violentando y vulnerando el derecho del buen vivir de nuestros pichiqueche. También hablaremos sobre el proyecto parque eólico Ovejera Sur, que se considera instalar en la Maguisa entre La Unión y Paillaco. Profundizaremos además con una actualización informativa sobre la aprobación del proyecto minero portuario Dominga, que pretende construirse en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. Felei Lamien, en el segundo bloque presentamos a nuestras secciones habituales como son los consejos de Ñaña, quien nos comparte los saberes medicinales ancestrales y brotes de sabiduría con las voces de nuestro pichiqueche. Compartiremos además una entrevista sobre las huertas comunitarias que se están realizando en la costa de Ainileufu. Recordar que este tercer programa está dedicado a todas las defensoras de los distintos territorios del Gualmapu y de toda Via Yala, quienes muchas de ellas se les ha arrebatado la vida en la lucha por su defensa. Reiteramos el llamado a levantarse contra las iniciativas que devastan la tierra y atentan contra el buen vivir de las comunidades y de los territorios. Y bueno, queridos auditores, nos estás escuchando por radio.latina.red/auquilaf.mp3. Y por las radios que nos retransmiten de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia, como Radio Lafken Mawida y Pellín Folil. Visita además nuestra página de Facebook y nuestro nuevo Instagram radio-auquilaf. A través de archi.org encuentras todos los programas subidos hasta el momento. Aquí comienza Aucasungún. Esos sujetos fueron contratados por Fernando Pugamate, mantener y resguardar sus riquezas, envían sicarios para matar. Sabemos además que detrás de estas personas, quienes ejecutaron el acto, hay personas con poder económico que a base de cualquiera que se interponga en sus propiedades privadas, matarán sin remordimiento alguno. Sabemos que la justicia también puede estar comprada, por lo que no nos sorprendería si este caso quedara en impunidad, como sucede con el caso de Macarena Valdés. Ante esto, divulgamos y propagamos las ideas de Emilia, Pablo, de sabotear los proyectos extractivistas y los latifundistas, de cuidar, guardar y proteger Upiñán, Pulucú, Putlajaquén, Pulemún, Pucuyín, Carichupi, Monquén, de los proyectos extractivistas y todo aquel que atente con la tierra la declara la guerra. Futamapu, por tanto, ayun. Fashian tumulepa in mai tu culpaya fiel tamacarena faldes yem ka Emilia bau yem ni wei shen ma. Rume wei shafe su muñe fuñi in kan ma pu fiel. Hey meu, mañume wei yinta mi wei shen tu fachi ma pu mo. Mañume wei yinta mi elel mi fiel na wen. Ma pushe ta in shin. Soy fuchaku y fimeu taín mule kenpu mapuche nientu fashi mapumeu. Ma putra in rukatati. Kota inshin. Ma wizata inshin. Laf kenta inshin. Ka nien nien kulein tu fashi mapumeu. Ti y trofil moñen tremol que fit puyu. Feimeu. Mule taín in kaya fiel. Cuando veníamos caminando de vuelta nos cruzamos con un vecino que nos dice que nos dice, oiga vecino, me dijo, váyase rápido a su casa que su señora se mató. Cuando llegué aquí encontré a mi hijo Francisco de 11 años llorando al lado afuera de la reja, desesperado porque él llegó del colegio y encontró a su mamá muerta. Que vulneró los derechos de una comunidad ancestral, que es la comunidad Quilimpán. Este es un lugar de amor, eso es, un lugar de vida, de creación, de un lugar de paz. Nosotros no buscamos la violencia, nosotros no queremos, nosotros cuando nos vinimos para acá nos vinimos pensando en construir, en crear, reconstruirnos como mapuche. Que dirían instantáneamente.

Sigues escuchando Aucasungun por Radio Aukin Lab. El miércoles 25 de agosto a las 5 de la mañana allanan el Loft Paupahuenu en el sector de las minas. Guadalasquén Mapumú. Maimae Pupeñi, Maimae Pulamuen, Maimae Compuché. Bueno, vengo a relatarle lo último que me ha ocurrido a mí, a mi familia y al Loft que yo habito durante los últimos 6 meses. Hemos sufrido múltiples allanamientos, uno de funcionarios de PDI, otro del GOPE. El primero del funcionario de la PDI nos detuvieron siendo procesados, imputados por incendio, hecho que ocurrió acá en el sector de la costa de Valdivia. Desde ese entonces tenemos arresto total, en la cual no hay pruebas, hay testigos que han llamado de forma arbitraria. A declarar con medidas de presión, bajo medida de presión, disculpe, y en el segundo allanamiento el golpe ahora ayer vino destruyendo puertas, portones, apuntando a mí, a mi familia, a mi hija, en la cara. El Estado chileno vulnera y violenta la infancia mapuche. Política represiva del Estado. Corrupción político-empresarial. El Estado corrupto es cómplice y protege a los destructores del Itrofin Moñén. Emilio Pino, criminal ecocida, continúa con su devastación inmobiliaria impunemente. Esto acá, en el sector de Curipay Alto, máquinas trabajando. Mari Mari Piafín con Puché, Mari Mari Peñí Pulamien, Uguenuy con Fachi Guadalajquer Mapmo. Bueno, saludo a toda la gente, los peños en la mien del territorio. Hablar primero de los allanamientos que hemos sufrido en nuestro loft Paupahuenu. Ya este es el segundo allanamiento, y todo esto se da en el contexto de lucha del Huaychán que se está dando y están llevando las comunidades del territorio. Aquí no hay una lucha de familia personal, esta es una lucha que se está dando a través del territorio, porque las empresas inmobiliarias como Emilio Pino y otras están devastando el territorio en diferentes lados. Y lo que se ha dado es que la gente mapuche y la gente no mapuche, los huenuy, ¿no es cierto?, se ha levantado con fuerza, con nehuen, para luchar, para defender su territorio, que no sea destruido. Se ha levantado para que no se acabe el agua, para que nuestro mar siga siendo, ¿no es cierto?, nos siga sustentando, nuestro monte no sea destruido, nuestro hidrofil Moñén. Y por eso esa lucha, por eso dentro de este contexto hay peñas que están viviendo procesos de represión. Hay peñas y la mien, los pichicheche, los niños, niñas también están siendo allanados y violentados en sus propias casas, en sus propias camas, ¿no es cierto?, ancianas en la antigua, en la otra allanamiento que pasó, mujeres, niños. Entonces esto se da, vuelvo a reír, dentro del contexto de lucha de Huaychán que ha levantado el territorio de Guadalajara más. Entonces por eso se han vivido estos procesos de allanamiento acá, que la policía, el Estado, los fiscales están coludidos con las empresas para poder que ellos sigan destruyendo el monte, el bosque, el agua, los ríos. Y como mapuche, como gente de este territorio, no vamos a permitir eso, no nos vamos a permitir. Vamos a seguir en este proceso, sabemos lo que viene, lo que puede pasar, pero eso no nos atemoriza. y vamos a seguir adelante con más nehuén, con más fuerza, porque este territorio sí o sí tenemos que defenderlo con puché, huenuy, no solo la gente mapuche, sino que la gente que también ha llegado a vivir a la costa tiene que tomar parte de esta lucha, porque este territorio lo habitamos todos y todas. Así que eso, marichihuevo, como le pide en paisaje. Mencionarles también que yo fui preso de la revuelta el año pasado, el 19 de octubre, y desde ese entonces, desde que estuve preso 2 meses, quedé con arresto total. En ese entonces, cuando a mí me detuvieron esa vez, a mí me quisieron matar los funcionarios de la PDI, me dispararon a espalda, sin tener armas, sin tener nada. Y eso fue peña por la muerte. También mencionar que uno, este procedimiento político, porque es un procedimiento político, lo están realizando también porque igual participamos de las comunidades, de los guiatunes, de la ceremonia de nuestra magi, de ceremonias espirituales que vivimos y actividades culturales que se dan dentro del territorio, como de recuperación. También. Eso Pupeña y Pulamue, llamamos también a fortalecernos como territorio, a fortalecer nuestro Nehuen, nuestro Kimun, a fortalecernos culturalmente, y eso con Puché. Nehuen Tulemi, Pupeña y Pulamue, a todos los con Puché que está resistiendo en los distintos territorios. Y en este territorio, especialmente, un saludo fraterno de lucha. Libertad a todos los presos políticos mapuche, libertad a los presos de la revuelta, por la defensa del agua, las comunidades y el territorio. Radio Comunitaria Lasquen Mahuida, entre el monte y el mar, 107.3 FM, www.lasquenmahuida.org. Declaración de la Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales. Como Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales, nos declaramos en estado de movilización nacional a partir de la mañana del jueves 26 de agosto, debido a la nula respuesta por parte del Gobierno a nuestros requerimientos de asignación al bono universal para todas y todos los pescadores artesanales del país. Además, queremos señalar que nos sorprende e indigna la elección de la señora Zoila Bustamante como representante de la Unión Latinoamericana de la Pesca Artesanal. Es una ofensa para nuestro gremio que la misma dirigente que nos vendió a los industriales firmando la ley Longueira aún sea una interlocutora válida en los distintos gobiernos. Ella ha recibido millones de pesos en proyectos a cambio de desmovilizar y negociar nuestras demandas como sector. Creemos que más del 70% de las y los pescadores artesanales no nos sentimos ni estamos representados por la CONAPACH, ni menos por Zoila Bustamante. Por lo mismo, desde mañana comienzan las movilizaciones a nivel nacional, exigiendo el bono universal y la anulación de la corrupta ley Longueira. No queremos más una sociedad y parlamentarios corruptos y que los recursos hidrobiológicos se desprivaticen para que vuelvan a ser de todas y todos los chilenos. No de 4 familias las cuales a través de coima, como fue el caso Orpis, se apropian del 90% de los recursos pelágicos y del 60% de la merluza común, lo que ha traído como consecuencia que a pesar de tener el país con más mar territorial del planeta, tenemos uno de los peores porcentajes de consumo de pescados y mariscos. Es por eso que hacemos un llamado a todas y todos los pescadores artesanales del país a salir a la calle para terminar definitivamente con este sistema de injusticias y corrupción. Que todo el territorio se levante y ejerza soberanía. Amun lepe tain wei cham. Hola, soy Carmen Reyes Serrano, secretaria de la Junta de Vecinos Huequecura Tres Ventanas de la Comuna de La Unión. Hoy les quiero hablar del Parque Eólico Ovejera Sur. Este es un proyecto eléctrico que se encontrará ubicado en las comunas de La Unión y Paillaco. Consta de la construcción de 43 aerogeneradores más 10,5 kilómetros de línea de transmisión eléctrica. La construcción del parque comienza en el sector de Huequecura, comuna de La Unión, pasando por Tres Ventanas, Huacahue, Chaquián, Daiglipulli, Folleco, hasta llegar a la subestación Pichirropulli en la comuna de Paillaco, donde se entregará la energía producida al Sistema Eléctrico Nacional. Para la construcción de los 43 aerogeneradores se requiere ocupar más de 111 hectáreas de superficie y para la línea de transmisión eléctrica se requiere ocupar más de 63 hectáreas, lo cual implica que se deforestarán más de 164 hectáreas de bosque, incluyendo bosque nativo. La ubicación geográfica de este proyecto es principalmente en lo alto del cordón montañoso del Cerro Peleco. Así que como parte de las faenas de construcción de esta planta, se producirán zonas de acopio de material que son botaderos de tierra, los cuales serán apilados a los costados del cerro. Esto es producto de la construcción y despeje del terreno. La tala de los bosques producirá una alta erosión del suelo. Esto, junto con el acopio de material o botaderos de tierra, tendrán un alto riesgo de aluviones en caso de lluvias intensas. Además, afectarán las napas de aguas subterráneas, las cuales son la fuente de vida de las personas, la fauna y la flora del lugar. En este minuto hay varias vertientes y riachuelos, los cuales se verán afectados gravemente por culpa de esta planta. La construcción de este parque eólico tendrá un alto impacto en el medio ambiente. Esto principalmente por la ocupación del hábitat de diversas especies que existen en la zona. Entre las especies afectadas hay anfibios como la ranita austral y los sapitos de cuatro ojos, reptiles como lagartijas y lagarto chileno, aves protegidas como el loro chileno, halcones, bandurrias y picaflores, mamíferos en peligro de extinción como el puma, el zorro, el huiña y chingues, además de especies más pequeñas como murciélagos y abejas. Además, por la tala misma de los bosques, se verán afectadas especies de árboles nativos que están en peligro, además de pequeños arbustos como murtas, copihues, zarzas y zarzas parrillas. Además del grave daño que producen en el medio ambiente, los parques eólicos también provocan daños en el medio humano. Esto por el alto impacto visual, por la afectación por el ruido, por la afectación por la vibración, por el efecto sombra intermitente generado por las aspas, por el electromagnetismo generado, porque invaden comunidades indígenas, porque invaden nuestro territorio. Todo esto puede provocar insomnio, dolor de cabeza, irritabilidad, depresión e incluso cáncer. Es por estos motivos que la comunidad de Huequecura y Tres Ventanas se opone a este proyecto. Solicitamos a nuestros vecinos que nos apoyen en la oposición al Parque Eólico Ovejera Sur. Este no es un proyecto aislado. Junto con este proyecto se quiere construir otro parque más pequeño llamado Parque La Luma, los cuales se sumarían al Parque Eólico Camam, que es un megaproyecto el cual ya se encuentra aprobado y que afecta a las comunas de Valdivia, Los Lagos y Paillaco. Invitamos a todos los habitantes de la región de Los Ríos a manifestarse en contra de la construcción de nuevos parques eólicos. No podemos permitir un nuevo parque Camam. En el caso del parque eólico Ovejera Sur, en este minuto se encuentra en consulta ciudadana en la página del CEA. Y toda persona natural, junta de vecino, comité de agua potable rural o comunidad indígena se puede manifestar. Para hacerlo hay que ingresar a la página del CEA, la cual es www.cea.gov.cl, y ahí puede manifestar su opinión y dejar sus observaciones. Es importante que nos manifestemos, es la única forma en la que podemos hacer saber cuál es nuestra opinión respecto de estos proyectos. Tenemos que usar todos los mecanismos que podamos para hacer saber que no estamos de acuerdo con que nuestra región se vea esta vez infectada por parques eólicos. Ya las empresas forestales depredaron gran parte de nuestro territorio y eliminaron casi todo nuestro bosque nativo. Tenemos que cuidar lo que nos queda. Tenemos que cuidar nuestra tierra, tenemos que cuidar nuestro territorio. Ese es nuestro llamado. Muchas gracias. Ahora les compartimos una actualización informativa del proyecto minero portuario Dominga, ya que la biodiversidad presente entre Punta de Choros y Caleta de Hornos, en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, hoy está recibiendo un nuevo ataque de depredación capitalista extractivista. La Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, COEVA, aprobó el miércoles 11 de agosto, con condiciones y con 11 votos a favor y uno en contra, el proyecto Dominga de la minera Andes Iron, ligada a la familia de Carlos Alberto Delano, reconocido empresario multimillonario y estafador. Dominga contempla la extracción de 2.000 millones de toneladas de concentrado de hierro y de cobre a cerca de 20 kilómetros de la costa, pretendiendo ser la mina a rajo abierto más grande de Chile. Su funcionamiento contempla, además, la construcción de un puerto propio para exportar su producción y una desalinizadora para no utilizar el agua dulce de la zona. El proyecto se emplazaría en el archipiélago de Humboldt, un conjunto de 8 islas e islotes que resguardan uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Soy Teresa Reyes, dirigente social de Punta de Choros, comuna de La Higuera, comuna que está en alerta máxima, siendo amenazada por el proyecto minero portuario Dominga. Proyecto nefasto que dejaría sin agua la mayoría de las localidades de la comuna, ya que uno de sus rajos intervendría el acuífero, con impacto social y biológico irreparable. Proyecto que no tiene consideración de este lugar que es un hotspot de biodiversidad, un lugar de esperanza para la recuperación de los océanos, un lugar donde vive el 80% de la población de pingüinos de Humboldt, lugar de residencia y de paso de aves y grandes cetáceos, con una población residente de delfines nariz de botella, un lugar de un patrimonio natural invaluable, con territorio donde viven comunidades de pescadores y sus familias, también familias ancestrales, descendientes del pueblo chango y muchas familias que han usado su derecho constitucional a vivir en un lugar libre de contaminación. Comunidades que trabajan y se preparan para incorporar el mejor modelo de administración de los recursos y actividades productivas. con áreas de manejo de productos bentónicos y turismo de observación y alojamiento, con un desarrollo sustentable y heredable. Esta aprobación por parte de los seremis al proyecto Dominga es solo una presión política a la que toda la comunidad responde. Punta de Choros no se vende, ya estamos, existimos y nos desarrollamos sustentablemente, y no nos convertirán en una nueva zona de sacrificio de Chile. Importante recalcar y recordar y ir relacionando y vinculando también los distintos proyectos que se están levantando en el país, en Avyayala, es que en la región de Coquimbo se busca construir el túnel Agua Negra. Esto se da en el contexto del IRSA, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, que son mega obras de infraestructura en cada rincón de Avyayala, que tiene como objetivo principal favorecer el transporte de mercancías desde Brasil y Argentina hacia Chile, para posteriormente ser exportados a mercados asiáticos. El túnel comienza en la provincia argentina de San Juan y va a terminar en la región de Coquimbo, atravesando toda la cordillera de los Andes. Entonces, las mercancías que se van a trasladar por esta infraestructura serían principalmente de origen minero y agrícola. Así que hacemos un llamado a la organización a oponer resistencia a todos estos proyectos que se plantean en lo mediático, en lo público como aislados, pero todos están conectados con el objetivo de profundizar el saqueo capitalista y convertir a todos los territorios en zonas de sacrificio donde todos los elementos vitales para la existencia de los seres vivos ya no existan, como lo son el aire, el agua, los suelos. Si de una concha oyes la mar, también puedes hacerlo por Radio Auquín Lab. Sigue escuchando nuestra programación. Siendo parte de una recuperación territorial en el Lop Yascahue, en territorio adyacente al condominio Lolteo Riñimapu, le dispararon en la cabeza. En medio de un conflicto entre guardias del loteo y unos campistas que pidieron ayuda al Lop, porque los querían expulsar del sector. Peña y Lamien se acercaron a ayudar y uno de ellos empezó a disparar contra ellos, impactando las balas a Bau. Bau Emilia era una chica trans, travesti, antiespecista, antirracista, anticarcelaria. Su lucha era interseccional, marcada firmemente por una postura anticiviliatoria contra el avance de progreso. Su recuperación territorial también era a través de su cuerpo. Nunca separó esa noción de los cuerpos, tanto del suyo como del lugar donde lo habitaba. Era afín a la lucha antiespecista y a partir de ahí entrelazó diversas luchas y resistencias territoriales como en su cuerpo, transicionando, desplazándose de la guardia, fugándose de la guardia. Una guerra interseccional que abarca diversas condiciones, las cuales resistimos y cuestionamos desde nuestra existencia humana y nuestras identidades sexuales y de género desviadas. El lugar que ocupamos en las clases que nos imponen los chetos, resistencia marginal como persona que habitaba uno de los lugares más periféricos de Chile, Puente Alto, tejiendo red con marginalidades disidentes de géneros, sexuales, animales, delincuentes, personas fuera de la norma de alguna u otra forma. Hablar de disidencia es hablar de atentar contra la norma, atentar contra el orden establecido que impone el régimen heterosexual, que imponen los diversos estados y gobiernos de Avyayala. No es simplemente nombrarse con diferentes pronombres, desobedecer sus leyes, sus órdenes de deber ser y hacer, su racismo, sus lógicas de la propiedad privada que atentan contra el territorio hace más de 500 años. Siguiendo el mismo patrón de explotación, un sistema de dominación que se sustenta a base del asesinato de miles de animales constantemente y de la explotación de la tierra,

Si de una concha oyes la mar, también puedes hacerlo por Radio Auquín Live. Sigue escuchando nuestra programación. Avisos comunitarios de Radio Auquín Live. Ay, Magui Compuche, Alco Tulutu, Fashidungu, Muley, Gulé, Trafkin, Tuain, Faupule, Los Molinos Meu, Luca, Feita, Yemapu, Piñelo. Hola a todos, mañana se realizará un Trafkin acá en Los Molinos, en la Ruca Feita, Yemapu, donde también se venderá almuerzo, desde las 11 horas. Eso, Pulamien, Feimuten. Y las y los les esperamos. Lof Amtuyanka Pau Pauenum del sector Las Minas invita a una jornada Kelugun el día 4 de septiembre desde las 12 del día. En esta jornada podrás compartir juegos para niños, Trafkintun, Palin Auketun, música, venta de almuerzo y el sorteo de la rifa Kelugun. Reiteramos, en el Lof Antuyanka Pau Pauenú del sector Las Minas, el día 4 de septiembre desde las 12 del día. Un espacio radial para difundir ideas y prácticas que contribuyan a una vinculación directa de los seres humanos y los territorios. En esta primera cápsula, entrevistamos a dos participantes de las huertas comunitarias de la costa de Ainileufu, en Niebla, Loncoyén y Curiñanco, y profundizamos en las técnicas de cultivo que están experimentando, la agricultura sintrópica. Hola, yo soy Antonieta Manríquez, participo de las huertas comunitarias de la costa que surgían a partir de la olla revuelta. Ya, yo soy Isidora, participo en las huertas de la costa y bueno, mi mamá junto con otras chicas participaban de una olla comunitaria que repartían comida en el auto así como en muchos lugares de la costa y repartían caletas de comida. Y entonces ahí, bueno, siempre se supo que existe esta crisis de que hay gente que pasa hambre. Encontrar una solución a este problema, se propone el hecho de hacer huertas comunitarias, de que trabajemos todos juntos en este territorio súper fértil y que pueda haber abundancia en comida. Bien, recuperar como la ancestralidad, porque en el fondo todos nuestros ancestros hacían eso, pues, ¿cachai? Como que tenían esa capacidad de saber cómo generar alimentos. Intentar replicar lo más cercano posible el bosque, pues. Que este tipo de agricultura surge a partir de una observación de la tierra, pues, de los procesos, ¿cachai? Es una agricultura de procesos. Claro, si vemos el bosque, está lleno de materia orgánica en el suelo, pues. Tú veías el suelo y no es un suelo pelado, como en general vemos que se planta hoy en día, pues. Hacen líneas y está todo el suelo así que ojalá no haya ni una hoja, que no crezca ni una maleza, y estáis constantemente como en esa paranoia de las malezas, ¿cachai? Claro, el suelo quiere siempre que haya algo, pues. Como que por eso tú sacáis maleza y salen más y con más fuerza, porque es como, oye, me estáis haciendo, sí, como que le estáis haciendo herida, pues. Tú sacáis, peláis el suelo y es como que le hicierais un corte así. Entonces esta agricultura propone, a través de un estudio del territorio, ¿cachai? De qué crece en ese territorio y cómo crece, cuándo crece, en qué medida crece. Y esto mismo intentamos replicar en Loncoyén. Igual es un empaño experimental, estamos todos aprendiendo así en conjunto. Claro, hay harto estudio detrás, lectura y compartir, estamos como siempre compartiéndonos, no sé, videos de oye, pillaste loco que está haciendo esto y buscando otras iniciativas y trabajos que están haciendo en otros lados. Y vengan porque también motiva esa idea de que hay mucha gente haciéndolo. La tierra, en un momento, no sé, pues si le pregunté como a gente vieja, ellos pelaban todo y plantaban papas y sacaban callas de sacos de papas, porque la tierra en ese momento estaba súper rica, no la habían intervenido antes. Entonces el bosque estaba ahí, pelaban todo y la tierra te entregaba lo que plantara y te entregaba 80.000 más. Pero la tierra como que no tiene esa fertilidad infinita. Se va agotando, o sea, las plantas que tú vas extrayendo se van llevando todos los nutrientes. Y entonces lo que queremos lograr aquí es nosotros también cosechar, obvio, comer mucho, pero ir devolviéndole materia orgánica al suelo. Sí, ir generando esta capa orgánica que es muy necesaria, porque cuando uno da vuelta a la tierra, en un principio todo bien, pero cuando la haces mil veces, después estáis llegando a la parte más baja, donde la tenéis pura arcilla, todo muy apelmazado, nada orgánico, y cada vez se hace más difícil. Entonces hay que mantener esa capa orgánica. Y además la materia orgánica va a ir siempre permitiendo que la lluvia no caiga directo a la tierra, ¿cachai? Que no erosione la tierra, que es lo que pasa con todas las talas de las forestales y las inmobiliarias. En el fondo llegan a cortar todo, dejan todo descubierto y todo se empieza a erosionar, ¿cachai? Y se viene el cerro abajo y caleta de especies ya no pueden habitar porque no crece nada o porque ya no hay agua. Que la vegetación, las raíces de los árboles permiten que el agua vaya a la superficie, que si tú dejas ahí un terreno pelado, el agua va a correr y va a quedar todo abajo y después ya no va a haber agua en la parte más alta del cerro. Claro. Pero las raíces y la materia orgánica encima del suelo permiten que esta humedad se mantenga. Claro, se mantenga y pueda llegar a las napas subterráneas igual. O sea, cada especie cumple una función diferente, pues. Entonces, especies que son más altas tienen una raíz mucho más baja, llega mucho más profundo. Y esas son las raíces que a través de la absorción de la humedad, del agua lluvia, ¿cachai? Pueden traspasar esa agua hacia las profundidades, po. Y claro, con toda la lógica extractivista, esto se imposibilita, po. Bueno, eso también es como esta lógica de agricultura regenerativa, poder plantar agua, como se le ha llamado caleta, como poder volver a traer el agua. Es un territorio terrible húmedo, ¿cachai? Con caleta de agua así en abundancia. ¿Cómo va? Está faltando, pues, ¿cachai? En la costa hoy en día está faltando el agua. Nosotros como humanidad, como no sentir, y que también lo rescata la agricultura sintrópica, que no sentir que somos como otra cosa aparte de la naturaleza, así como que la naturaleza ahí y los humanos por otro lado, es como un animalito más. Podemos aprovechar todos los espacios que y en esta zona hay lugares que son peladeros, que son basurales y que son potenciales espacios de cultivo de comida y de medicina. En el fondo somos parte de un ecosistema, pues. Pertenecemos a él y claro, se nos ha educado caleta como que somos el que está arriba, como desde una visión muy antropocéntrica, ¿cachai? Y que si quieren participar, pueden meterse al Facebook de Loyita, tenemos un WhatsApp donde organizamos las jornadas, entonces ahí nos mandan su teléfono y los agregamos, y ahí hay diferentes horarios, diferentes lugares que vamos, y a los que les acomode pueden asistir. Nos contactamos igual con otra gente que hace agrofloresta en La Unión, y ella decía como, hermana, si tienen dudas, planten. Si quieren hacer algo, planten. Y si no quieren hacer nada, planten así. Mari Mari, me llamo tú, tengo 6 años y vivo en el Huermapu. Esta tarde te quiero comentar que hay que cuidar mucho a nuestra Nuquemapu. Vivo en un bosque muy hermoso de llenos de pájaros y animales salvajes. He visto muchos zorros de colas rojas y de colas grises. Viene un búho a visitarme en los árboles. En primavera, los árboles se llenan de hojas y aparecen los brotes. Nunca hay que tirar basura en nuestro año quemado. Siempre, siempre, siempre. Nosotros, como niños, debemos respetar al año quemado. Cuando hay basura, hay que recogerla. Porque si no, el año quemado le duele su corazón. Disfrutemos el sol y la lluvia, del viento y la nieve. Amemos siempre a nuestra Ñuque Mapu. Chantumay Peucayal. Mira, mira lo que trajo la mar. Escuchas Aucasungún por Radio Auquila. Un espacio de consejos y saberes para la autogestión de la salud. Plantas, pociones y diversas medicinas de nuestro territorio. Hoy hablaremos acerca de cómo recolectar y almacenar correctamente nuestro lahuén. Podemos recolectar a lo largo de todo el año una gran variedad de plantas medicinales. Sin embargo, hay épocas y ciclos lunares que son más adecuados para ciertas recolecciones. Hay muchos factores que son relevantes a la hora de hacer nuestra recolección, como por ejemplo la estación del año, la fase de la luna y la hora del día en que se cosecha. Por ejemplo, hay plantas que son perennes y podemos recogerlas durante todo el año. En este caso, nos fijaremos en el ciclo de la luna. La luna tiene gran influencia sobre las aguas. Es por esto que su poder hace subir y bajar la savia de las plantas. Si nuestro propósito es recolectar la parte aérea de nuestro lahuén, cosecharemos entre luna creciente y llena. Por el contrario, si es una raíz, intentaremos hacerlo en luna menguante. No olvidemos que la luz del sol también tiene incidencia sobre la savia de nuestro lahuén. Lo mejor sería recolectar antes de que el sol esté muy arriba, es decir, antes del mediodía. Una vez que ya hayamos cosechado, podemos enjuagar cuidadosamente nuestro lahuén y luego amarrarlo en manojos para que se sequen colgados a la sombra y en un lugar seco, evitando el calor demasiado fuerte. Cuando ya esté seco, lo podemos cortar en pedacitos y guardar en frascos de vidrio y a la sombra. Esta es la manera más óptima de almacenar nuestras plantas, evitando así la entrada de la humedad. Y por último, ¿cuánto lahuén debo usar para tomar? Esto varía según la edad, contextura y estado de salud en el que se encuentra la persona que beberá el remedio. Pero la dosis general es un puñadito de planta triturada por un litro de agua. Uy, a mí ya se me está enfriando el lahuén calentito que tengo aquí, así que les dejo para que puedan ir en busca de sus plantas amigas. Amarra fuerte el bote, que aquí vuelve Aucasungún. Bueno, mi nombre es Valeria Vargas, soy miembro de Arpillera en Resistencia INIL. Nuestro objetivo ha sido el levantar la figura de nuestras defensoras del territorio y estamos hoy conmemorando el asesinato vil que sufrió nuestra hermana Bau, que es una defensora y sigue con nosotras aquí presente junto a todas sus hermanas. Estamos acompañando y denunciando también el asesinato 5 años después de la muerte de nuestra hermana Macarena Valdés. Hoy día todos los seres que sienten la vida tienen que ponerse de pie y estamos en esa. La defensa de nuestras aguas, la defensa de nuestro bosque nativo por las inmobiliarias, la depredación de todos los proyectos que se han levantado en el Lafken Mapu. Exigimos no a la construcción del puerto industrial de Corral, no a las inmobiliarias, fuera las forestales, fuera los parques eólicos que dañan y depredan nuestra Ñuque Mapu. Marichihuahua. la papisa de morado obispo. Una santa exuberante era difícil de prever. El himen intacto, la sábana blanca se mancha y no pocos celebran. Tal vez en Beirut mi santidad llame la atención o cuelgue el velo hasta la muerte. Operaciones para reconstruir membranas. Las mujeres saharauis luchan contra los colonos que se reparten las tierras con sus cuerpos. Las kurdas empuñan sus armas con las manos en la vulva para no sufrir la ablación en un rinconcito de Colombia. Esta oveja descarriada del sur de Chile ya no quiere ser la papisa Juana. Muestra su sexo y se convierte en puma. Aquí finaliza nuestro tercer programa Aucasugún por Radio Auquinlaf, dedicado a todas las defensoras de la tierra. Hasta una próxima ocasión. Peucayal compuché. Hay gente que ríe, hay gente que llora, hay gente que vive buscando la gloria. Hay gente que muere pidiendo lo justo y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morirme por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado, al buitre asesino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Que ahora reza. Faimuten polamien puwanoi manyume oyen compuche tamun al kutu el tu fashizungu. Por mañale kumeru payaimentientu. Capewain raya ukin lafmeo. Peukay al polamien. Como las olas vienen y se van, aquí termina un nuevo programa de Aucasungun por Radio Aukinlaf. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto.